como lo hacemos ya de hace más de 2 décadas, cada vez que terminamos una jornada del aniversario de nuestro pueblo, cada 31 de julio, culminamos las actividades en la Biblioteca Municipal Popular de Bartolomé Benítez. Siempre lo hemos hecho y hoy, desde luego, que no fue la decisión. Hoy hemos llegado relativamente temprano, porque en otras oportunidades hemos llegado muy tarde, casi hemos empezado el 1 de agosto. Cuando la actividad de decir que eran, había muchas inauguraciones, no es que hoy no existieran las inauguraciones, sino que más tiempo el juego tuvo una mala pasada, y además otras las reprogramamos para las próximas semanas. Pero siempre la biblioteca mía. Y más allá de ser esta una decisión de carácter institucional, este también es una decisión de carácter personal, porque bueno, siempre los cargos públicos, la institución, lo dirigen las personas, y las personas somos sujetos y por lo tanto subjetivamos, tenemos opiniones. Cuando dice que dar mi opinión personal, y sí, todas las opiniones son personales, porque somos sujetos, subjetivamos, ¿no? Y hemos tomado desde el inicio de nuestra primera gestión de gobierno terminar en la biblioteca, y vuelvo a autorreferenciarme por una cuestión estrictamente personal, porque la época de la niñez de quien me está hablando era una época de la no posibilidad de acceder al libro, de la no posibilidad de acceder a los recursos didácticos desde aquel tiempo. Y esos recursos se encontraban en la biblioteca pública de la ciudad. Y entonces consumíamos gran parte de nuestro tiempo en algunas mesas que tal vez ya no existen de esta biblioteca, a leer, a leer, a leer, a leer todo lo que pudiéramos. Era la época de doña Matilde Correa de Arias, que presidió durante muchísimos años esta importante institución. Y de ahí provino, digamos, nuestra formación, la formación que mal o bien hoy tenemos, entre todo el baje lo que hoy conseguimos en alguna librería, lo que hoy podemos acceder a través de la internet, a través de los modernos medios que existen para poder comunicarnos, para poder informarnos y a veces desinformarnos, para poder formarnos y a veces mal formarnos, ¿cierto? Todo existe a través del bagaje cultural que está almacenado en distintos lugares. Pero en ese tiempo era aquí. Y aquí también, indagamos la historia, aquí también surgió la definición política, ¿no? Porque cuando uno analizó la historia, en determinado momento llegó a la conclusión dónde tenía que estar ubicado políticamente, dónde tenía que estar ubicado ideológicamente. Entonces, cuando asumimos como intendente municipal por primera vez, tal vez esto lo haya dicho en otra oportunidad, en todo caso, para los que ya habían escuchado, aunque si recurren a los videos, creo que no habrá reiteración del concepto, pero tal vez no de las palabras. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Entonces dijimos, queríamos aportarle algo más a la biblioteca que los aportes habituales se hacían desde el Estado Municipal, es decir, poner el acento de la biblioteca en todo lo que necesitara la biblioteca. Y me tocó gran parte de mi gestión con la presidencia de Tel, Mariotto, de Mirazú, y creo que pudimos hacer el mayor equipamiento que registra la historia de la biblioteca durante todo ese tiempo. Cada necesidad que nos planteaba la biblioteca le estábamos dando respuesta desde el Estado Municipal por nuestra decisión política. Si bien los recursos siempre son del pueblo, siempre van a ser del pueblo, hay que tomar decisiones políticas, porque otro puede tomar la decisión para otro lado. invertir este en otro lado, porque como los recursos son escasos, bueno, que la biblioteca esté junte este dinero este como pueda. Entonces, eso nosotros no lo hemos hecho, hemos estado siempre ante cada necesidad. Me acuerdo que cuando yo empecé a entender, Alberto Benítez me vino a ver porque estaba muy preocupada por las situaciones de la biblioteca. Bueno, hicimos todo lo que pudimos en aquel momento. Y lo hicimos con continuidad y podemos estar orgullosos hoy los sanadillenses de la biblioteca que tenemos, con el movimiento que tiene, porque yo he visitado en mi condición de intendente y antes en mis condiciones de legislador provincial las bibliotecas de toda la región y de otros lugares de la provincia, y les puedo asegurar que esta tiene un movimiento extraordinario. Hay un dinamismo importante. En otras bibliotecas que yo he estado, no voy a nombrar ninguna para tener problemas con mis colegas, porque esto puede llegar a ser público, ¿no? En otras, por ahí da tristeza entrar en la biblioteca, y aquí no. Aquí uno ve que hay este movimiento, que se genera movimiento, y por eso tratamos de hacer los aportes que sean necesarios. Y además, después voy a volver nuevamente a la Mitre, pero además de eso, pensamos que nuestro proyecto tenía que ser amplio, tenía que ser inmensamente abarcativo, que no nos podíamos quedar solamente con la biblioteca Mitre, que la biblioteca vivía, las bibliotecas públicas deben ser centro de irradiación de cultura, fomentar la lectura, fomentarla con intensidad. Algunos objetivos hemos podido cumplirlo y otros no, y por eso lanzamos la iniciativa. Hasta ahora solamente la hemos concretado, es decir, una biblioteca en cada casa, en cada zona especial, en cada barrio. Tal el Falucho, bueno, hay que hacer el esfuerzo para, entre todos, para mejorarla, para fomentar. Bueno, es la biblioteca un ámbito donde se ocurre una reunión social de tanto en tanto, es un ámbito donde se fomenta la lectura, porque es el objetivo central de la biblioteca. Desde la antigüedad hasta la fecha, hoy referenciamos tangencialmente cuando dejamos inaugurado el edificio del museo, y por eso creamos durante mi gestión la biblioteca Julio Morena, bueno, que el nombre en homenaje de ese rector del Colegio Nacional, donde unos cuantos nos hemos formado. Y después pensamos que había que crear bibliotecas en el interior del partido de Saladillo. Ya la biblioteca de Carril tiene 12 años y cuando tenga 13 va a tener edificio propio, y ahí también hay una decisión política de hacer edificio. Un edificio va a gastar 2 millones de pesos. No es poner 3 chapas. No es poner 3 chapas, es un edificio importante como el edificio de Polvareda. La gente de Polvareda puede estar orgullosa del edificio que tiene. Muchas veces se generan discusiones porque se mira la coyuntura, se mira el momento, se mira el instante. Entonces siempre digo que hay que tener el telescopio para mirar largo plazo, el microscopio para mirar la realidad, lo del día a día. Porque cuando decimos sí, nosotros con un saloncito de 4x4 nos bastan. Nos han planteado mucho porque no, yo quiero el proyecto grande. Y entonces, primero la biblioteca de Polvareda entró a funcionar en la escuela del 13, la escuela de Remedio de Escalada. Después tuvimos problemas de convivencia, porque hay problemas de convivencia cuando uno comparte un edificio, es complejo. Algún tipo de presión para que tuvimos las autoridades educativas para desalojar el lugar porque se necesitaba. Bueno, y tomamos la decisión de hacer el edificio que tiene, que es un edificio realmente importante, y que recién venía hablando con María Alicia Tancredi. Bueno, hay que hacer más cosas, y por supuesto hay que hacer más cosas, y está bueno que lo planteé, porque si no uno se queda. Entonces ese empuje también de las instituciones, de estar reclamando permanentemente, hacen que las comunidades no se estanquen, que las comunidades no se queden estáticas, porque las comunidades son dinámicas por excelencia. Y entonces cuando quienes integramos las comunidades, los nervios motores, que somos todos nosotros, ustedes y nosotros mismos, no tenemos iniciativa, mueren las instituciones, o por lo menos quedan anquilosadas, por lo menos no se plantean objetivos de futuro. Bueno, Ya le va a llegar el turno, porque todo su intento se va a hacer a la biblioteca de Álvarez de Toledo, el edificio, y después le llegará el turno a la de Cazón, que todavía no entró a funcionar y estamos con un déficit, y seguramente tendremos que seguir con las bibliotecas de Gorrión. Tendrá que seguir esto como una política de Estado. Ya ha sido iniciada y después, bueno, se tendrá que seguir y seguir y seguir, porque si no, si lanzamos las iniciativas, después la iniciativa se plantea como un gasto, eso no sirve. Porque todo esto también es toda la discusión. Cuando creamos algún servicio nuevo, hay toda una discusión. Y se está aumentando el gasto público. ¿Estás aumentando el gasto público? No. Estamos aumentando la inversión pública, que es una cosa muy distinta, por lo menos a mi criterio. Puede ser rebatible totalmente lo que estoy diciendo, pero invertir en educación, invertir en cultura, invertir en todo lo demás no significa un gasto, sino precisamente una inversión tal como lo estoy expresando. Y con esta biblioteca hemos tenido un sueño, porque está a la vista lo que Juan recién ha explicado, que la biblioteca ya quedó chica, porque se van a ir incorporando más volúmenes, porque más allá de que exista el internet, o que va a existir ahora el libro electrónico, etcétera, etcétera, el libro impreso para mí no va a desaparecer jamás y no va a desaparecer jamás, seguramente que no. Y entonces se va a necesitar tener lugares de almacenamiento, y esta biblioteca ha quedado desde luego chica. Y allá donde el 31 de julio pusimos la piedra fundamental para hacer el proyecto del edificio, no, un proyecto grandioso, un proyecto importante, sale muchos miles de pesos. Y algunos dirán, fue promesa política, y fue una promesa que no hemos podido cumplir hasta ahora. Pero claro, hemos podido cumplir con otra, porque todo simultáneamente no se puede hacer. Ahí están, no teníamos teatro y tenemos dos teatros ahora. Por ejemplo, hay un montón de cosas de yerbia, pero si no estaríamos hasta la 1 de la mañana teniendo este discurso que sería innecesario y además aburrido para muchos, de todos o para todos, sería extender el discurso. Pero en definitiva, lo que yo quiero graficar, que a veces si uno tiene ese dinero, si no hubiésemos hecho otras cosas, sí podríamos haber hecho la biblioteca. Pero por lo menos la biblioteca hoy tiene un edificio, y por eso ha sido buena la iniciativa que en su momento nos planteara Juan. Y nosotros dijimos que íbamos a estar, además del gasto, del funcionamiento del gasto corriente de la biblioteca, que la municipalidad ayuda y mucho, porque a veces las propias comisiones directivas no pueden mantener con los sueldos que nosotros somos municipales, no son tan buenos, pero por lo menos los venimos pagando desde hace muchísimos años puntualmente. Y si las instituciones toman a veces empleados por sí mismos, llega un momento en que no tienen, si no está la ayuda del Estado, capacidad de financiamiento. Conclusión, ajuste. ¿Y el ajuste qué significa? Significa despedir a este empleado. Entonces a veces yo digo a los nuestros, digo, por lo menos nosotros no lo despedimos, le digo a usted. No me estoy referenciando a las situaciones de la biblioteca, estoy hablando en general. Es decir, que por eso a veces ese tipo de es importante poder sostener lo que se tiene. Y por eso está, hay muchos siempre acá, hay empleados que son de la biblioteca y que son del municipio, y también hay una diferencia salarial, entonces eso por ahí produce alguna cuestión. Pero bueno, ayudamos a funcionar esta biblioteca. Y vino el planteo de esta necesidad. Y ahí está. Hoy le entregamos 120 mil pesos. Que lo podemos destinar también a otra cosa, pero es necesario para la biblioteca. Pero no son los únicos 120 mil pesos que le vamos, por lo menos yo pretendo que le vamos a dar a la biblioteca, Dios mediante y el pueblo mediante, a los a la biblioteca de Bartolomé, que le vamos a dar para que complete las 10 estanterías, la bolsa de las 10 estanterías de a poco. Me parece que eso es verdaderamente importante y de una significación para ponerla en condiciones a la biblioteca, y que la biblioteca tenga esa 10 estanterías hasta tanto esté el edificio nuevo, porque yo vengo a decir acá que por lo menos personalmente no he renunciado a la idea de que en el futuro la biblioteca tenga edificio nuevo. La biblioteca tenga un edificio nuevo. Yo escucho, cada vez que tengo un subsidio, lo digo personalmente, lo que se entrega es con plata, es plata del pueblo. Y lo he repetido tantas veces pero tantas veces que te tengo que decir, cada sucio entrega o cada obra que se hace, siempre se hace con plata del pueblo, lo que haga un gobierno nacional o los gobiernos provinciales. Y esto lo he repetido tantas veces este ensaladillo, que ya lo dicen los propios integrantes de la institución, dicen, porque nos da plata del pueblo. Y claro, que otra plata le da, no le da plata si fuera Marita Portavado o Bill Gates, que por ahí podría esperar plata mía, en la medida que tuviéramos, digamos, la sensibilidad social suficiente como para poder destinar estos recursos económicos. Entonces, los recursos que siempre da un gobernante es el de plata del pueblo. Y un día yo me acuerdo que no voy a nombrar la institución, estaba en una institución. Entrego el subsidio, es importante, y me retiro. Si me retiro, tenía que ir a otro lugar. Entonces, la titular de la institución, si no, no se vayas, un segundito. Se decía a la gente que estaba ahí, sí, la plata será del pueblo, dice, pero la decisión política ha sido del intendente. No es para esto hacer este otro elogio, porque si uno cree que uno tiene la obligación de estar dando subsidio, y además hay quienes dicen que yo ando regalando plata y desparramando subsidio a este diestro y siniestro, eso no es así de ninguna manera. Yo aprovecho estos ámbitos para decir que, hermano, porque la plata de la municipalidad no le sobra. Estamos ayudando a cumplir objetivos a las instituciones. Circunstancialmente me toca a mí. Cuando el pueblo decida que otra persona esté en este lugar, quien esté en este lugar hará lo mismo o hará cosas distintas o no hará nada, qué sé yo, pero eso queda a criterio de quien esté circunstancialmente. Nosotros creemos que tenemos que seguir apostando al conjunto de las instituciones de Saladillo, y la biblioteca es una institución emblemática que la tenemos que acompañar permanentemente la tenemos que estar ayudando. Ojalá que llegue el día de que se tenga este edificio propio, pero mientras tanto tienen este, y mientras tanto vamos a ir tomando decisiones de carácter coyuntural, como las que se han propuesto con anterioridad cuando estaba Juan y que la ha retomado la actual comisión directiva. Entonces yo hoy, en el día del 152 aniversario de Saladillo, les digo que van a tener, porque están dando una inversión de 400.000 pesos aproximadamente. Bueno, ese dinero de alguna manera lo vamos a juntar, la biblioteca Mitre va a tener ese dinero para que puedan tener la estantería completa. Nosotros no nos vamos a detener. Se podrá detener el movimiento de la tierra, pero el movimiento nuestro para conseguir las cosas para Saladillo jamás se va a detener. Por eso les quiero decir a los amigos de la biblioteca Mitre que sigan trabajando con muchísimo entusiasmo como lo han hecho hasta ahora, metiéndole mucho empuje. Las cosas no llueven, no vienen desde el cielo, solamente se logran cuando uno ha trabajado y ha trabajado mucho para concretarlas. Y yo estoy dispuesto, como están ustedes, a seguir concretando cosas para nuestro querido Saladillo. Los aliento a seguir trabajando, sigamos metiendo mucha fuerza, mucho entusiasmo, y esta biblioteca va a seguir siendo referente, no solamente en la zona, sino en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.